como que tenga charla, que me enseñe. A mí me encanta aprender. Y a mí la inteligencia de una persona y el contenido que tenga en su cabeza es vital para mí, para porque no toda mente es, no todo es como el coqueteíto y el besito y sino sino que la va a haber momentos en los que vamos a estar sentados hablando. Exacto. En ese momento sí siento que es vital la conversación y el conocimiento de la persona. Mora. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Ustedes sí creen que la cultura puede producir sexo? Sí. Bueno, que uno dice 100%. Es tan piro que qué rico. El 57% de la ciudadanía española asegura fijarse en el nivel cultural a la hora de evaluar a posibles parejas sexoafectivas, según un estudio que hizo la tienda FNAC. El estudio se llama FNAC Voices 2024, no es una cifra exorbitante, pero según dice el autor de este artículo en el periódico El País, es una buena noticia, porque la cultura puede servir para algo tangible, no solo para deleitar los sentidos estéticos o formar ciudadanos críticos sin que sostengan la democracia, sino que la cultura puede producir sexo. Pero a pesar de la buena nueva, el capital cultural parece estar devaluándose, o al menos mutando. A este tipo de persona, que se ufana un poco de su conocimiento cultural, se le llama un cultureta. ¡Oh! En España, okay, los culturetas. Cultureta. Venga. La FNAC, muy chévere, una tienda de vinilos, libros. Sí. O también se les llama los gafapastas. Gafapastas. Venga. Que venga, sería en nuestra, en nuestro argot, en, sería el anglicismo hipster. Ya. Yeah. En bogotano. Ah, aparecieron las llaves. Ser cultureta, dice el autor, cada vez importa menos. Hubo un tiempo en que en el que aportaba distinción, se presumía de leer a Faulkner, de visitar la feria Arco con aplomo, de conocer la filmografía de cineastas con la inicial K. En libros para culturizarse con premura, como el bestseller La cultura, todo lo que hay que saber, o cómo hablar de los libros que no se han leído, también en la cantidad de libros que se vendían estaba presente esta idea de que tener más cultura lo llevaba uno a la cama más rápido. Sí. Demostrar cultura no genera hoy tantos quebraderos de cabeza. Un 67% de los encuestados por la FNAC dicen no sentir culpabilidad por no conocer el tema del que se está hablando o no poder aportar nada de valor a una conversación. Además, el 90% asegura no mentir sobre sus gustos culturales, sean cuales sean. Y esto lo hemos visto crecer cada vez más. Solo un 8% reconoce haber hecho eso que todos hemos hecho alguna vez, y es fingir para parecer más interesantes. La difuminación entre alta y baja cultura, propia de la posmodernidad, y la devaluación del capital cultural tal y como se entendía, hace que no vivamos nuestros tiempos, buenos tiempos, para el esnobismo. Ah. Es curioso porque está hablando este autor de capital cultural y me llama mucho la atención que en realidad la cultura se volvió un arma del capitalismo, ¿no? Para alcanzar un estatus superior. Es decir, lo que para nosotros era una fascinación, un interés, una exploración, una inquietud natural, para mucha gente ha resultado ser simplemente un escalamiento en los estratos socioeconómicos. Es decir, quienes se ufanan de ser culturalmente más avezados o de tener mucha más cultura que los demás, lo que están buscando es tener más plata. Ya. Ya, eso es lo que se busca. O por lo menos aparentar brindar, tenerla. Exacto, proyectar la idea de que se es más educado porque se estudió más y por lo tanto se invirtió más. Entonces se tiene más dinero para ese tipo de efectos. El capital cultural, dice el autor, está siendo reemplazado por lo que se puede denominar capital subcultural. Según lo dijo el catedrático de Antropología Social de la Universidad de Pompeu Fabra a este periodista, y dice que el sociólogo Pierre Bourdieu había teorizado sobre este capital cultural, desde los modales hasta los títulos universitarios, pasando por las lecturas acumuladas o los conocimientos filosóficos y el gusto musical, donde todo colabora al éxito económico y social. Y a diferencia del capital cultural, el subcultural se basa en la cultura popular o en las redes sociales y es transversal en términos de clase porque lo cultivan las clases altas y las bajas por igual. El nuevo escenario tiene lados más brillantes que otros, según algunos de los consultados en este artículo. En la parte positiva está el cuestionamiento del elitismo del que se hablaba hace un instante y el aprecio de la diversidad cultural. Y en la negativa está la desconfianza en la educación como forma de ascenso social y la banalización de la alta cultura. Muchos jóvenes no encuentran lo que les importa en las instituciones educativas ni en las instituciones culturales de prestigio, tampoco en los medios de comunicación hegemónicos, sino que lo aprenden en las subculturas juveniles a través del ocio, las redes sociales y los contactos personales. Sí, muy así cierto eso. Estamos viviendo épocas de cambio importante. Sí. La cultura ya no es tan importante. Eso que llamábamos cultura. Y eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Además que hay una delgada línea entre querer expresar que uno sabe de algo y vanagloriarse y alardear. Entiendo, de manera intelectual, sí, para feo decirle al otro yo sí sé y tú no. Y ahí es cuando la gente dice, ay no, me importa cinco si sabes de esto o no. Así es. Sí, el Adam Driver, el famoso meme. Ah, sí, señor, sí. Es ese. Sí, eso, de hecho, la siguiente parte del artículo menciona eso que usted dice, levantar la ceja y hacer comentarios sesudos sobre arte contemporáneo ya no aporta distinción, porque la democratización de Internet hace la cultura accesible y no solamente reservada a los más formados, lo cual es en realidad bastante positivo, que la cultura esté tan democratizada. Sí. O porque los conocimientos ahora más valorados tanto en la academia como en la calle no son los humanistas o artísticos, sino los relacionados con tecnología, la creatividad digital o el emprendimiento. Resolver problemas luce más que acumular erudición, hacer un TikTok es socialmente más rentable que comentar la programación de la Cinemateca. Claro. Estas son mañanas de la X. Food for Thought. Eso es lo que, eso es un segmento que llamamos una breve reflexión para rumiar en la mañana de hoy aquí en las mañanas de la X 103.9. Fortnite, Taylor Swift y Post Malone en mañanas de la X, y hablando de memes y de cosas que tienen una relevancia cultural bien interesante en nuestras épocas, el creador del meme This is Fine, el perrito que está rodeado de una sala en llamas, está montando un Kickstarter para crear un videojuego oficial. Sí, de este meme que salió en el 2013 y que se popularizó años después en redes, esta viñeta, como se conoce, se va a convertir en videojuego. La gracia es que sea una colaboración entre el estudio Numbskull Games y también la persona que lo diseñó, el que diseñó la viñeta. El videojuego será una plataforma 2D old school en el que perro se va a estar en el subconsciente para luchar contra monstruos y demonios inspirados en los demonios internos que tenemos dentro. O sea, okay, puede ser un meme, pero realmente refleja como lo que, claro, le pasa a las personas en su interior, y esa es la idea. Es un juego real, todavía no se ha divulgado ninguna imagen de lo que va a aparecer, así que toca esperar hasta finales de este mes. Casey Green fue el creador del cómic, estuvo compartiendo un comunicado en diferentes redes sociales compartiendo cómo va a ser el videojuego, y la idea es ayudar a superar y convivir con la ansiedad y la depresión. Lo curioso de ese tema, Dirty, es que yo creo que ese tipo nunca ha recibido un peso por la viralidad de ese meme, ¿no? Seguro no, Alejo, porque quien, no sé si ya exista. No hay. Que tú no, pongas, todavía eso no está regulado. Exacto, no. O que tú como patentas cosas, nombres, programas de todo, patentar, okay, un meme o no sé. O ser un meme, digamos, el señor este de la taza de café. Usted no tiene cómo monetizar eso. Qué increíble. Wow. Usted se puede volver un meme y no tener cómo cobrar eso. Cobrar. Entonces este hombre es bien curioso, el tipo tratando de hacer uso de ese lado de la internet que busca, ajá, monetizar. Recibir pues alguito. Porque no pudo monetizar el perrito. Y está ahora en todo, tú lo encuentras en pines, está en sacos, es una parte del mercadeo muy importante. Claro. Para quien no sabe, el perrito se llama Question Hound, el perro de sombrero. This is fine. This is fine. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Fire of the Sun, de vuelta con nuevas canciones, y este es un clásico ya de ellos, de la era del indie electrónico, Dirty. Era muy chévere, Alejo, yo agradezco mucho esa era. La canción se llama We Are The People. Sí, estas señor. Son las mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Un día como hoy, hace 27 años, salió el autotune. ¡Ay! ¿Quién fue el responsable? El responsable del autotune fue una empresa llamada Antares Audio Technologies. Ajá. Y aquí está su canción más importante. Claro, 1998, ¿cómo olvidarlo? Han pasado 10 años del gol de Yepes. Claro que sí. Ajá, del dólar a 2 lucas. Sí. Y que la Sailor, nuestra burger más icónica, costaba 20.900 pesos. Este mes, la Sailor está de cumpleaños número 10. Y por eso, este jueves 19 de septiembre, en todos los Chef Burger del país, celebraremos con toda. Podrás pedirla al precio de hace 10 años. Sí, señores. No a 39.900 pesos, no, sino a 20.900 con papas y quetales. Los esperamos para celebrar juntos con la Sailor Chef Burger Made with Love. Apoya McCain. Aquí está Shabuzi en las mañanas en la X con esto que se llama Bar Song Tipsy. Close to You de Maxi Priest, de Mañanas de la X103.9. Hay segundas partes que están bien bacanas. Manes 2 ya está disponible en Prime Video. No te pierdas la segunda temporada de esta comedia llena de romance y amistad. Estrenos todas las semanas. Busques lo que busques. Prime Video es el lugar para ti. Bueno, estuvo Mike Shinoda en Linkin Park, en Jimmy Fallon. Sí, estuvo hablando un poco de diferentes cosas. Sí, señor. Varias cosas que me parecen importantes mencionar. Sí. Primera. Una de ellas es que, bueno, a Fallon le quitaron 2 días de la semana, ¿no? Qué increíble, ¿no? Eso sí se debe sentir feito. Ah, no, 2 días no. Uno. Igual. Sí, le quitaron. Le quitaron, ya, exacto. Ya eso quiere decir que... Baja audiencia. La gente se está cansando de Fallon. ¿No será el formato? O el formato, sí, eso también estaba pensando. Sí, porque el formato, por ejemplo, sigue vivo con Stephen Colbert. ¿Él en dónde está? En CBS. ¿Los mismos días? Sí, claro. ¿Y él sí sigue? Competidores. Y a él sí no lo han tocado. A él no lo han tocado. Entonces, ¿sí será como la imagen de Fallon? Seguro. Sí, es que creo que... Se aburrieron. Uf, qué épocas difíciles para estar en el entretenimiento mucho, con formatos... Mucho. Tradicionales. Tradicionales. Mucho. Sí, ¿ustedes difícil. Sabían que él salió en Band of Brothers? Sí. Él era el que daba las armas, las municiones. Y varias más. Sí, él es... Lástima. Actor. Ahora, no sé, yo tengo la percepción de que es chévere, pero no sé, ya hemos visto tanta gente que parece chévere y no lo es. No, yo lo que he visto con Fallon, lo que me parece que ha pasado con Fallon es que lo han... Y esto sucede por mercadeo orgánico y natural. Sí. Y es que se ha convertido como en el bufón de la noche. ¿El chistín? Sí, se ha vuelto como el payasito. Ok, ya entiendo. Como el que hace de todo. Claro, originalmente era bastante interesante ver a Fallon... Porque era nuevo. Emitir sus parodias y hacer sus bailes. Porque era muy sorprendente que un hombre de entretenimiento y de comedia fuera tan versátil. Es decir, no sé, era antes como muy importante... No sé si todavía lo sea, pero me da la impresión que no, por lo que le ha pasado a Fallon, que una persona... Eso nunca había pasado, por ejemplo, con ¿quién fue el reemplazo? Él fue el reemplazo a Jay Leno. Jay